Muchas gracias, buenos días. Es un privilegio y un honor estar aquí en Centro Cristiano Calacuaya. Mis pastores Enrique y Tita les mandan muchos saludos a todos ustedes. Y creo que para ellos esta congregación fue clave en ver un mover de Dios para sus vidas, llevarlo a muchos otros lados. Y pues claro que es un privilegio bien grande. La verdad es que qué trabajo el que hagan conferencias de jóvenes y que tengan gente entregada y dedicada para servir a los jóvenes de ahorita. Ahorita hay de todos lados haciendo cosas para jóvenes en el mundo. Y cuando la iglesia puede invertir y sembrar para que jóvenes puedan escuchar el evangelio, para que jóvenes puedan servirlo, para que jóvenes puedan animarse a creerle y decir, ¿qué vas a hacer conmigo, Señor? La verdad es que me da muchísimo gusto ver eso, porque honestamente en los jóvenes está la fuerza para llevar el evangelio a lugares donde otros ya no podemos. Pero los jóvenes, los que están ahorita así con ¿qué hago? Pues necesitamos invertir tiempo y darles todo lo que podamos para que puedan llevar el mensaje de Jesús a sus escuelas, a sus colonias, a otros lugares en México o a otros países. Así que qué bueno es estar aquí en casa. Yo quiero felicitar a toda la iglesia, al liderazgo, por seguir invirtiendo en la juventud. Y pastora, gracias por el privilegio que me dan de estar compartiendo aquí en esta casa. Y quisiera que pudiéramos nosotros abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 6. Los jóvenes estuvimos hablando acerca de la fe y quiero comenzar con este pasaje que comencé en la conferencia ayer, porque para todo cristiano fe tiene que ser algo muy normal. Fe tiene que ser algo que nosotros conocemos, vivimos y aplicamos. Y la Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué le parece si lo decimos todos juntos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Ok, si nosotros estamos en este lugar y queremos conocer a Jesús y queremos vivir para Jesús, para poderlo agradar a Él, nosotros necesitamos vivir en fe. Nosotros necesitamos caminar en fe. Y esto es un lugar que a la mayoría de nosotros, nuestra carne, no nos gusta. A todos nos gusta la seguridad. Tenemos el dicho de que no damos pisadas sin guarache. O sea, nos gusta saber qué sigue, porque si no, no me lanzo. No quiero tener el estrés de estar inseguro hacia dónde voy. Pero si vemos cada una de las historias en la Escritura, Dios llama a Abraham a que se salga de su tierra, que se salga de su parentela. ¿Para qué? Para ir a un lugar donde él va a establecer, pero no le dice a dónde. Imagínate que el pastor Gilberto te dijera hoy, tú te vas a ir con toda tu familia y van a ir a servir al Señor. La primera pregunta es, ¿a dónde? Pues no sé, pero se van a ir. Y tú dirías, ¿cómo me voy a ir si no sé a dónde voy? No, pero se van a ir porque el Señor les está hablando que Dios va a hacer algo grande con ustedes, pero necesitan dejar su familia, su tierra, su seguridad. Algo así estaba Abraham, como usted está pensando ahorita. Y dirías, no, yo no dejo mi trabajo, yo no dejo mi casa, yo no dejo, si no tengo nada y dejar lo que no tengo para ir a más nada, pues no. Dios obra de maneras muy, muy, muy diferentes a lo que nosotros pensamos. Pero quiero repetir esto. Si no hay fe en nuestra vida, difícilmente estamos agradando a Dios en cómo vivimos. Posiblemente asistimos aquí a la iglesia y nos sentimos bien. Posiblemente tú cooperas, ayudas, haces lo que puedes, haces un poquito de tiempo en tu agenda para servir y apoyar y hacer cosas, pero ¿cuánto de eso que tú y yo vivimos requiere fe? ¿Cuánto de todo esto que aún apartaste en tu semana para servir o hacer algo en la iglesia te requirió fe para vivir? ¿O todo esto que hacemos cada semana lo hacemos en piloto automático? ¿Realmente no nos cuesta mucho? ¿Y estamos seguros de que no tenemos ningún peligro, ningún riesgo? Acabamos de orar por una persona que le acaba de dar un infarto o derrame cerebral, no sé, en España. Y uno lo ve bien lejos, uno está aquí, no es mi familia. Pero ¿qué si fuera tu familia? ¿O qué si fueras tú en otro país que no es tu país? Y dice, y estamos viendo si el hospital de allá va a correr con todos los gastos. Créanme que la familia está orando y está buscando creerle a Dios que habrá sanidad y que suplirá los gastos. Y créanme que la postura en el corazón de ellos no es pasiva. Están buscando todos los medios que pueden para poder pasar esta situación. Acabamos de orar por el estado de Chihuahua y Sonora y todo lo que está sucediendo en el país. Pero estamos lejos de Chihuahua, estamos lejos de Sonora. Y dices, bueno, pues puedo, pues sí hay que orar. Y creo que todos debemos estar orando como iglesia por nuestro país en general. Pero cuando vienen situaciones y tribulación a tu vida, como que algo te hace prenderte, o sea, algo se te enciende y dices, si me está tocando a mí, pues entonces como que despierto y empiezo yo a orar y a tratar de acercarme más al Señor. Pero ¿por qué lo hacemos hasta que viene una prueba o una necesidad en nuestra vida? ¿Por qué queremos aplicar fe hasta que algo nos está afectando personalmente? ¿Será que lo hacemos porque estamos buscando salir nosotros del problema y aplicar un regalo de Dios que es la fe para todos, para algo tan pequeño que es mi necesidad? Y no estamos aplicando la fe que Dios nos ha dado para ir y enfrentar el reino de las tinieblas y al mismo tiempo vivir agradando a Dios. Así que quiero hacerte esta pregunta. En esta semana, tus oraciones, las oraciones que has hecho toda esta semana, tú en lo personal, no aquí en la iglesia, tú en lo personal, ¿qué cosas han afectado al mundo? Si tus oraciones, Dios las está escuchando, ¿han afectado a otros? ¿Han afectado a la nación? ¿O nada más estás orando para conseguir un mejor trabajo? ¿Para conseguir un trabajo? ¿Para que te sane tus dolores de tu cuerpo? ¿Para que te ayude a salir adelante con la vida? ¿O realmente estás viendo, Señor, me has dado la capacidad de orar e interceder por otros para que haya transformación, para que haya cambio? Ahora, ayer estábamos viendo que hay dos episodios en la Escritura donde Jesús dice que quedó con la boca abierta, que quedó asombrado. Una es cuando está con el centurión y el centurión le dice: tú no tienes que ir a donde está el enfermo, con solo que lo digas, con solo tu palabra, este hombre será sano. Y dice que Jesús dijo: no he encontrado esta clase de fe en todo Israel. Y dice que quedó asombrado. Y el otro lugar donde la Escritura nos dice que quedó asombrado, que quedó con la boca abierta, es en Marcos 6, cuando él regresa a Nazaret y todos empiezan a burlar de él. Ah, este es un carpintero. ¿A poco él va a hacer milagros aquí? Es el hijo de María. Nosotros lo conocemos. Y dice que la Escritura, que Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad que había. Dice que solo pudo sanar a algunos poniendo sus manos en ellos. Y dice que quedó asombrado por la incredulidad que había en Nazaret. Así que, si el Señor examinara nuestras vidas, ¿por qué estaría asombrado? ¿Por tu capacidad de fe o por tu falta de fe? Evalúate. Tienes 6 segundos. ¿Qué encontraría en tu corazón el Señor el día de hoy? ¿Fe para creer por otros? ¿Fe para ver milagros? ¿Fe para ir y hacer lo que otros no pueden hacer, porque tú sabes que el Señor te está llevando a hacer sus planes y su voluntad? ¿O encontraría incredulidad? Y si tú y yo somos honestos, muchas veces queremos comodidad y queremos estar cómodos. Y entre más seguros podamos estar, mucho mejor. Así que quiero que rápidamente estudiemos el parte del capítulo 1 de Santiago. Santiago fue escrito por el medio hermano de Jesús. Y en este episodio de Marcos 6, de los que estaban ahí hablando de que quién es este, quién es Jesús, se encontraba Santiago, el cual no creía mucho en Jesús. No mucho, no creía que realmente él era. Pero ahora tenemos un libro que lo escribió él. Y fíjense lo que dice, cómo comienza. Yo, Santiago, ¿qué dice? Esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió con este medio hermano que se burlaba de Jesús? Decía: yo lo conozco, me tocó crecer con él. ¿Él quién se cree que es? Que no lo seguía. Y que ahora dice: esclavo de Dios y siervo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sucede es que Jesús resucita, y cuando vence la muerte, y Santiago se da cuenta que es verdaderamente el Hijo de Dios, hay una transformación en su corazón. Y su identidad cambia de ser el medio hermano de Jesús con el que nos llevábamos y cotorreábamos, y pues no te creo que tú eres realmente quien dices que eres, a decir: soy tu siervo. Y para nosotros poder comenzar a vivir en fe, hay algo que necesita suceder en nuestro corazón. Y lo primero es quitar toda familiaridad con lo santo de Dios. Somos fáciles, fáciles para hablar y juzgar. Somos fáciles para decir, ah, aquel no debería de estar haciendo esto. Ah, aquel debería estar haciendo esto. Ah, aquel tiene esto y mira, yo soy mejor que esto. Ah, yo no creo que él debería de estar ahí. Pero nos gusta hablar estando de lejos. No nos gusta comprometernos. Solamente cuando vemos el poder de Dios que resucita a los muertos, el poder de Dios que trae vida a un corazón que no tenía vida, que estaba perdido en su forma de pensar, entonces dices, yo quiero seguir a Jesús. En lugar de yo estar hablando si Él lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en la trinchera. Yo quiero estar en la guerra. Yo quiero estar en la pelea. Yo quiero entrarle. Yo soy un siervo del Señor. Qué fácil es servir adentro de estas cuatro paredes. En las puertas, en el sonido, en la alabanza, en las diferentes lugares donde hay. Pero que cuando estás afuera y alguien te está viendo la cara y te está robando, y dices, yo voy a servir al que me está robando. Yo voy a servir al que me acaba de traicionar. Yo voy a servir al que no me baja de tal por cual. Yo voy a servir a mi patrón que me explota y no me deja de sacar horas y me paga bien poco y no, hombre. Nosotros queremos servir con los que nos caen bien, con los que sentimos que a este sí se lo merece. Pero Jesús nos está llamando a aplicar nuestra fe para servir a aquellos que no lo merecen. Y Santiago se identifica como siervo del Señor Jesucristo. Y mi segunda pregunta para todos nosotros es, ¿somos servidores o voluntarios o edecanes o somos siervos del Señor? Que llegamos a nuestra casa y servimos a nuestros hijos y a nuestra esposa o a tu esposo, aun cuando llegas cansado, aun cuando tú mereces descansar, aun cuando tú dices, yo me merezco. El Señor nos está llamando a que nuestra identidad sea ser siervos de Él. Y siervos de Él no tienen nada que ver con hacer cosas físicas, aunque las incluye. Todos los que decían, somos siervos del Señor, yo siervo del Señor, sabían orar. Sabían orar por enfermos. Sabían liberar de demonios. Sabían poder enseñar la Escritura. Y yo quiero que sueñe por unos 5 segundos, si todos los que estamos en este lugar podemos decir, yo, Carlos, soy siervo del Señor. ¿En dónde? Ahí en mi negocio. Es que entró alguien y me vio con mala cara y quería esto y no, es un tranza. Y que sea tranza lo impide que lo sirvamos. Porque Jesús tuvo a Judas. Y hasta donde yo sé, Jesús le lavó los pies a Judas. Y hasta donde la Escritura nos deja ver, Jesús honró a Judas. Nunca lo exhibió. Nunca lo menospreció. Nunca lo hizo sentir de menos. Hasta el último momento, Jesús lo guardó y lo protegió y lo sirvió a alguien que con mucha razón no lo merecía. Si tú supieras que tu socio en tu negocio te va a traicionar y te va a robar y te va a dejar en la calle, ¿cuál sería tu actitud? Adelantártele y dejarlo a él en la calle y decirle: si te metes conmigo, te va a ir mal. Y posiblemente tú no eres violento, pero ya sentiste que te van a pegar, te va a caer fuertísimo. Y buscaríamos en nuestras fuerzas, en nuestra forma de pensar, desquitarnos, en lugar de usar nuestro título: soy siervo del Señor. Yo no puedo vivir de esa forma. Yo necesito enfrentar esta situación con la verdad y siempre honrando a los demás y dignificándolos. Porque esa persona no es mejor que yo, y esa persona necesita a Cristo Jesús como la necesito yo. Que él esté pecando de una forma que yo la veo súper mal no significa que yo no esté pecando y que necesite al mismo Salvador en mi vida como el que yo pienso que está peor. Y si tú y yo vamos a vivir una vida de fe, entonces necesitamos nosotros decir: voy a ser un siervo del Señor, y para ser un siervo del Señor necesito vivir con la fe adelante de mí. Ahora, esta fe que estoy mencionándoles va un poquito más allá de la búsqueda de un milagro, de un milagro físico, de un milagro de sanidad, porque la mayoría asociamos fe con milagros de sanidad, con situaciones difíciles. Pero fe comienza cuando empieza a operar en nuestro corazón y a dejar de estar razonando: esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Y podemos ver a Dios, verlo en lo sobrenatural. Si lo vemos así, honestamente, la situación de nuestro país, todo lo que está pasando con el narcotráfico, con la violencia, dices: no hay de otra, no se va a acabar, no hay forma. Hay tranzas aquí, hay tranzas allá, estos están coludidos con estos, estos también. Ni siquiera puedes confiar en la seguridad. ¿Por qué? Porque también están asociados. Por lo menos en Chihuahua, si algo sucede, no puedes hablarle a la policía. No puedes. Y entonces, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Te empiezas a asfixiar y empiezas a acostumbrarte a: pues así es este mundo. Y si nosotros caemos a razonar que así va a ser, entonces ya perdimos. Porque yo estoy determinado a creer que así como ustedes ahorita acaban de tomar tiempo para orar por nuestro país, la oración sí puede transformar nuestro país. Y dices: claro que no, está todo está horrible. Y yo no voy a ver y me voy a conformar con lo que leo en los periódicos. Yo quiero creer en lo que está aquí en este libro. Y yo estoy determinado a pelear hasta el último de mis días por ver al Señor obrar y no creer lo que mis ojos pueden ver. Y mis ojos pueden ver mucha destrucción y mucha matanza y mucha corrupción. Pero si solo me limito a vivir en lo natural, no estoy viviendo la vida plena que Jesús nos ha prometido vivir aquí. Y la vida plena tiene que ver con ver lo sobrenatural del Señor. Y yo quiero verlo. Yo quiero verlo en mi ciudad, yo quiero verlo en mi estado. Y hace un año nosotros comenzamos un alcance en la sierra de Durango, una comunidad que está totalmente dominada por el narcotráfico. Cultivos de amapola, cultivos de marihuana, y empieza a haber una apertura para que un grupo vaya a compartir el evangelio. Y dos familias se convierten. Una de ellas, el líder de todo el pueblo, de todo este lugar de la sierra. Y cuando este hombre entiende el evangelio, dice que empieza a llorar y empieza a decirle al que está liderando este grupo: no se me pueden salir las imágenes de todo lo que he hecho. Involucra todo: muertes, trabajos horribles. Y dice que pasó como un mes llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Porque no podía. Sentía que no tenía el perdón de Dios. Dice: es que yo crecí con armas. Jamás pensé que yo pudiera decirle a mis hijos que había otra forma de vivir que no fuera con armas, que no fuera con violencia, que no fuera con dinero mal habido, porque es lo único que en esta región nosotros tenemos. Tiene dos esposas o dos mujeres, y él solito se da cuenta y dice: esto está mal. Y se sale de estar con las dos y les dice: estoy ordenando mi vida y necesito guardarme de no tener con ninguna relaciones, porque necesito entender qué es lo que Dios quiere para mi vida. Va y entrega sus armas con el jefe de la región, y el jefe de la región acepta de que le prediquemos. Un hombre que tiene como 600 hombres en toda esa zona, y van dos de este equipo y le predican el evangelio a todos ellos. Y este hombre le dice: los invito a comer. Y dice que están todos cenando con un chorro de hombres. Estos dos estaban muriendo de miedo y de frío. Y dice: Herbert, no hubo ni una cerveza, no hubo ninguna broma, y todos empezaron a escuchar. Oran por este líder, y el líder le dice al otro líder de esta región: si tú vas a seguir lo que estos acaban de hablarnos, te dejo libre. A ti y a cualquier otro que se quiera unir a lo que ellos están hablando. Pues gente se empieza a convertir, y toda esta comunidad, el día de hoy, dejaron de sembrar amapola y marihuana y están sembrando papa. Y están sembrando vegetales. Así es. Yo quiero decirte algo. Cuando gente viene de ganar dinero fácil, el trabajo no es fácil. No saben trabajar. Y les hemos estado enseñando a que tienen madera, a que tienen fruto. Hemos ayudado para que vayan ingenieros agrónomos a hacer estudios del subsuelo para ver qué más pueden cultivar. Y la gente está con todo su corazón por un cambio en sus vidas integral. Esta comunidad era la comunidad más violenta de la Sierra de Durango. O sea, si tú querías hacer una masacre, estos eran los hombres que ibas a buscar. Y una de ellos, una esposa de ellos, llega y le dice: oye, ¿y con qué vamos a mantener a los niños? Ya no tenemos dinero. Y le dice, era, no sé en qué rango estaba de esta organización, pero le dice: Ah, ¿tu problema es dinero? Pues entonces mañana bajo, secuestramos a alguien, les pedimos 3 millones. ¿Quieres tener dinero? Volvemos a lo mismo. Y dice que la mujer se quedó así de que, o sea, le pegó tan fuerte de que estaba viendo un cambio en su marido. Y le dice: no, perdóname, vamos a aprender a vivir con lo que tenemos. El evangelio afecta vidas. Este hombre, el jefe de esta región, de la comunidad, no podía salir de ahí sin guardaespaldas. No podía salir 15 kilómetros porque hay conflicto. Ahora viaja a Parral con toda su familia y llega a la iglesia y se bautizó. Y cuando lo bautizamos, nos agarra el pastor Enrique y a mí nos dice: pastores, no dejen de predicar el evangelio, porque el evangelio me transformó a mí, y porque a causa de Cristo yo puedo afectar a otros y estoy afectando a mi familia. Y es posible que me maten, no se vayan a desanimar, sigan mandando a gente para predicar el evangelio en esta región. La gente no sabe que hay una forma diferente de vivir. Y esta semana vamos a comprar un terreno ahí para poder levantar la primera iglesia cristiana en esta región. Y esta gente está con todo para poder que toda la comunidad siga al Señor Jesús. ¿Crees tú que yo no quiero ver a mi país diferente? Y que yo pueda ver que el poder del evangelio sí cambia vidas y transforma y cambia lo que parece que es natural a nuestros ojos. No hay forma de que haya cambio, pero a los ojos del Señor todo es posible. Todo es posible. Pero ¿sabes qué requirió? Requirió 2 familias de exponer sus vidas. Este matrimonio se fueron con su hija pequeña de 3 años, 8 horas a la sierra con retenes del narco, y decir: nuestra vida es para Cristo. Él nos protege, Él nos envía, Él nos protege, Él nos guarda. Yo veo muy diferente aplicar esa fe que estar buscando la fe para que Dios solucione mi milagrito y mi necesidad. Y yo aquí: para mí. Señor, concédeme esto. Es que estamos como quizás muchos vienen de una cultura donde ¿a qué santo le rezo para que me conceda mi milagro? ¿A quién voy y le pago para que me haga lo que yo estoy buscando y necesito? Yo veo un Moisés que la fe que él tuvo que aplicar fue ir con un faraón para liberar a un pueblo. Y Moisés no tenía mucha fe, que digamos, porque cuestionó a Dios una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Ahora quiero que podamos nosotros ser honestos. Ayer esta fue mi palabra clave con los jóvenes. Necesitamos ser honestos y preguntarnos: ¿el Señor se asombraría de mi fe o de mi incredulidad? Y cuando me refiero a la incredulidad, me refiero a que solo estoy buscando las cosas para yo sobrevivir en este mundo. No estoy dispuesto a ir más allá. No estoy dispuesto a salirme de mi mundo. Pienso que mis pruebas y mis circunstancias A veces son castigo, a veces son porque no me he acercado más al Señor. Le estamos buscando culpables. Estoy enfermo y de hecho la gente decía, le preguntaba a Jesús del ciego, ¿está enfermo por sus padres? ¿Por el pecado de sus padres? ¿Por el pecado de él? Entonces estamos buscando por qué. ¿Cuál es la razón que te está yendo mal? Sin entender que el Señor está buscando que nosotros podamos sobrellevar nuestras pruebas. Y quiero que podamos cerrar con esto. Porque dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo ¿para qué? Para alegrarse mucho. Santiago 1:2. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, ¿qué dice? La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Por qué no dejamos de llorar a nuestra prueba y dejamos que nuestra fe crezca y se desarrolle? Así que dejen que crezca, verso 4, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, escuchen esto, serán perfectos y completos, ¿y qué? Y no les faltará nada. Verso 12. Dios bendice ¿a quiénes? A los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes los aman. Fe va mucho más allá que buscar el milagro de mi vida. Fe va mucho más allá. Ayer les compartí a los jóvenes parte de mi testimonio y yo creo que una parte es cuando pasas adversidad. Cuando me dijeron, no hay esperanza para vivir, no hay forma de que sigas viviendo, te vamos a mandar a la casa para morirte de cáncer, de leucemia. Y la recuperación no es milagrosa de te levanto y ya estoy bien. Salí pesando 25 kilos del hospital, con hemorragias internas, fallándome corazón, pulmones, intestino, todo. Infecciones que no pudieron quitarme. Fiebre todos los días. Y los doctores dijeron, señores, a mis papás, se los vamos a entregar porque es más fácil. No tenemos ya nada que hacer. Y saliendo de ahí, antes de salir, perdón, de ahí, ver dos manos que cubren mi cuerpo y me empiezan a levantar, y empiezo a subir y empiezo a subir y empiezo a subir y empiezo a subir y empiezo a subir. Y veo toda la ciudad. Y yo digo, ¿qué está pasando? Y le digo, Señor, yo no he hecho nada por ti. De hecho, yo alejé a gente de ti. Yo he hablado mal. Yo no vivía bien contigo. Si me sanas, si me perdonas, si me sacas de este hospital, yo te prometo que te voy a servir y te voy a glorificar hasta el último día de mi vida. Y mi sueño desaparece. Al siguiente día me ponen sangre para poder salir del hospital. Salgo del hospital y quiero ir a una conferencia de adoración, la primera que va a haber en el país. Y mis tíos y toda la gente le dice a mis papás: estás loco, están locos si van a meter a Herbert en un lugar donde van a haber 2,000 personas. Tiene 3 meses de estar en el hospital, no trae defensas, mira cómo está, están fuera de su mente, o sea, están mal. ¿Cómo lo van a meter en un lugar donde se puede, con cualquier cosita, se va a enfermar y lo van a matar? Ténganlo los días que quedan ahí en la casa. Y me consiguieron una silla eléctrica, porque no podía caminar, no podía levantar ni una cuchara. Y llego a ese lugar y empiezo a adorar al Señor. Y lo único que quiero es conectarme otra vez con el Señor. Después de estar 3 meses y medio con quimioterapia, con dolor físico, tengo más de 35, 40 cicatrices en el cuerpo de todo ese proceso. Entonces, vi a 45 niños morir en esos 3 meses y medio y yo seguir ahí. Estuve 2 veces en cuidados intensivos. Todo, sondas, todo en mi cuerpo. Destruido literalmente. Y ver que mis papás me dejaban ahí y se iban a predicarle a otros. Y yo me enojaba. Decía: ¿qué onda? Y no sé si tienen las fotos de ayer, solo para que ustedes puedan ver. Si me dices si las tienes, si no, para seguir. Bueno, no las tienen, ok. Ahí están. 14 años, 1993, 94. Síguele. Ese fue el día que fui a esa conferencia. No podía caminar. Y una semana después voy a fisioterapia al hospital. El oncólogo me ve y le dice a mi mamá: ¿qué están haciendo aquí? Y le dice: pues lo traigo a fisioterapia porque necesita empezar un proceso. En esa semana los sangrados pararon, las fiebres pararon, mi ánimo empezó a recobrarse. Y dice el oncólogo: no, ¿qué está haciendo aquí vivo? Necesito que vaya usted a mi consultorio porque le vamos a hacer una biopsia de médula ósea, porque no entiendo cómo puede seguir. Ha pasado una semana, 2 semanas, vivo. Van, me hacen el examen de la biopsia y sale limpia. Limpio totalmente. Ahora, yo pudiera hablar y decir: wow, qué milagro. Yo estaba deprimido. No aguantaba el dolor, yo quería que el Señor ya me llevara. Pero me empecé a dar cuenta que una enfermedad de un adolescente de 14 años movió a casi todo un país a orar y a ir y dar sangre al hospital público de niños del Salvador para que pudiera tener yo sangre. No sé cómo, la verdad fue sobrenatural, pero todo el banco de un hospital público se llenó. Entonces toda la gente tenía que ir y pedirle permiso a mis papás de usar la sangre que necesitaban. Y cada vez que llegaban y pedían permiso para usar la sangre, mis papás les compartían el evangelio. Y todos los doctores fueron y pasaron rondas para entender cómo este caso tan grave no había muerto y qué tipo de infección tenía. Y todos empezaban a decir: pues no sabemos. Y los que eran cristianos empezaban a hablar del Señor. Y el oncólogo, que era un ateo, me dijo, ¿hay alguien arriba que te quiere un chorro? Y yo ni pude hacer nada por ti. Yo di todo, todo mi equipo dimos todo y no pudimos. Pero hay alguien que te quiere. Vengo del país más pequeño de América Latina, El Salvador, un país con conflicto de guerra. Y tengo 24 años sin hacerme una biopsia de médula ósea, sin hacerme un examen. Las probabilidades después de 2 años y medio de quimioterapia, que por prevención mis papás decidieron meterme, de cada semana de quimioterapia, 2 años y medio, quimioterapia al cerebro, quimioterapia a los testículos, era para que yo estuviera estéril y no pudiera seguir un estilo de vida normal. Tengo 3 hijos, vivo en México, estoy sirviéndolo. Y nunca pensé que llegando a Parral, una ciudad muy pequeña, muy alejada de todo, para yo salir tengo que, de Parral al aeropuerto son 2 horas y media en carretera y después volar a cualquier otro lado. Y de ese pueblo remoto hemos ido a ministrar con el Ministerio del Espíritu en Verdad a todo México, a otras partes, a otros países. Y no es por decirles una grandeza, lo que estoy tratando de decir es una enfermedad, una leucemia que venía para muerte, termina para bendición para otros que yo jamás voy a conocer. No se trata de mi testimonio, se trata de que en medio de la prueba, por lo menos en este caso, mis papás se dejaron desarrollar y creyeron, y ellos me impulsaron a servir al Señor y a nunca, nunca, nunca echarme para atrás y vivir una vida cómoda. Y yo quiero decirte a ti, no sé en qué proceso de tu vida estás, ni qué piensas de ti mismo. Tal vez tú piensas, es que yo ya estoy grande, es que yo tengo esta enfermedad, es que yo tengo esta situación. Yo no sé cuál es la excusa que tú le pones al Señor, pero yo vengo de parte de Dios para decirte, no desperdicies un día más de vida en ti mismo y en tus excusas y en lo que no crees que tú puedes hacer, porque de todas formas nunca lo vas a hacer. Solamente si Dios interviene en tu vida, tú y yo podremos hacer cosas para Dios. No vengo a decirte que vas a hacer cosas grandes para que tengas éxito entre la gente. Vengo a decirte que puedes hacer cosas grandes para una persona, para 2 personas, para 3 personas, para tu vecindario, para el lugar donde trabajas, para tu comunidad. Que seas un siervo y una sierva del Señor afuera de estas 4 paredes, porque te paras y defines, yo voy a seguir al Señor y voy a vivir en fe. Y sea que venga enfermedad, situación financiera, pleitos en mi casa, lo que tú quieras y mandes, yo no voy a ser doble. Yo voy a vivir derecho. Cierro con esto. Una vida doble no es que tú sales de aquí y te vas y te pones borracho solamente. Una vida doble es cuando tú sales de aquí y no tienes comunión con Dios el resto de la semana y dices que eres cristiano. Una vida doble es cuando nuestra fe no es aplicada en la vida del lunes. Y todos dicen, ay, lunes, si no puedo aplicar fe en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cuando hay pobreza, cuando hay bendición, cuando hay, o sea, si no puedes aplicar fe, entonces estamos desperdiciando nuestra vida y nuestro tiempo, porque no creemos que Él existe en las situaciones difíciles de nuestra vida. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesitamos creer que Él existe y es galardonador para todos aquellos que le buscan. Cierre sus ojos conmigo. Padre, esta mañana oro para que la palabra caiga en buena tierra y que no sea robada por los afanes de este mundo ni las riquezas de este mundo. Hay mucha gente que ha recibido la palabra y se ha ahogado porque está afanada, está estresada, se ha conformado a nada más asistir y hacer cosas buenas. Pero yo pido que en el Espíritu sea removida la tierra y que la semilla permanezca y dé fruto en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y vivan para el Señor. Sean unos siervos del Señor.